Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición y también es un privilegio el poder estar entre ustedes en esta hora. Agradecidos con el Señor por todas las atenciones que hemos tenido de parte de la iglesia. Ha sido una bendición, hermanos, muy grande el atendernos. Llegamos muy delgaditos y ya, mire, ya estamos subiendo. Y pues agradezco al Señor, hermanos, porque el Señor ha sido muy fiel, ha sido muy bueno con nosotros en aquel lugar, en Santiago Yosondúa, en la Sierra Mixteca. Dios ha sido muy, muy bueno, hermanos, al proveernos, al suplir cada necesidad que hemos tenido, y pues las oraciones y el apoyo de parte de iglesias, hermanos, como ustedes, pues han sido reflejados, ha sido palpable, hervé la mano de nuestro Dios en aquel lugar. Entonces, hermanos, pero sin más, vamos a la palabra de Dios, hermanos. Les invito a que abramos nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, hermanos, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 28. Ok, me avisan que los niños van a su clase. Los niños también tienen clase. Y cuando lo tenga, hermanos, por favor, le invito a que me acompañe a estar de pie, hermanos, por favor, en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 28, hermanos, y vamos a leerlo de manera alternada, hermanos, del versículo 1 al versículo 20. Yo leo el versículo 1 y ustedes, hermanos, me ayudan a leer el versículo 2. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, y le veréis, he aquí os lo he dicho. He aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Ese dicho se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por esta noche que nos permites estar reunidos. Te agradecemos, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias por permitirnos abrir tu palabra. Gracias porque estamos en un lugar donde tenemos este privilegio tan grande. Ahora, Señor, te pido que nos ayudes a poder comprender y entender, Señor, lo que es necesario para llevar a cabo, Señor, la gran comisión. Te pido, Padre, que bendigas a cada hermano, cada hermana, cada joven, señorita. Señor, que tú hables a nuestras vidas. Ayúdame, Señor, por favor. Necesito de ti. Queremos alabar y engrandecer tu nombre en esta hora. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. El Señor Jesús, hermanos, ha muerto. Parece ser, hermanos, que toda esperanza de sus discípulos, hermanos, se ha desvanecido. Ellos están con tristeza, ellos están, hermanos, con dolor de que su maestro, el que pasó tiempo con ellos durante 3 años, aquel que hizo grandes maravillas delante de sus discípulos, y no solamente, hermanos, delante de sus discípulos, sino que delante de mucha gente, donde Cristo obró de una manera especial, y cómo, hermanos, podemos nosotros y sabemos todos los acontecimientos de cómo Cristo fue azotado, fue golpeado y fue, hermanos, colgado en una cruz. Y pasan los días, hermanos, donde ahora es sepultado, y parece ser los discípulos, hermanos, como vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, ellos habían vuelto a las barcas, ellos habían vuelto a pescar, ya sin ningún propósito probablemente en sus vidas. Las palabras del Maestro en cuanto a su resurrección, hermanos, se les había olvidado, no habían comprendido ¿qué es lo que el Señor había dicho? Y nos narra aquí, hermanos, esta historia acerca de, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, de dos mujeres que van por la mañana, llevan hierbas aromáticas para ponerlo en el sepulcro del Señor y ellas poder contemplar un poco a su maestro. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 3, dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Las mujeres, hermanos, reciben un mensaje alentador, un mensaje que animaría sus vidas. Hermanos, el ángel dice, ha resucitado, no está, ha resucitado como él lo dijo, como él nos lo prometió, ha resucitado, dice el ángel. Y eso, hermanos, yo creo en los oídos de María, de la otra María Magdalena, su corazón, hermanos, miren qué dice versículo 8, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Había temor en ellas, pero también, hermanos, había un gozo. Había, hermanos, un nuevo entusiasmo, había, hermanos, nuevas fuerzas, hermanos, nuevas convicciones, nuevas fuerzas vinieron a la vida de estas mujeres, porque ellas estaban escuchando que su maestro, que Cristo, no está más en la tumba, hermanos, sino que ha resucitado, ha resucitado. Y dice versículo 7, y el ángel le dice, e id pronto y decid a sus discípulos, que ha resucitado de los muertos. Versículo 8 dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Hermanos, no me imagino, hermanos, ver estas mujeres, hermanos, allí van corriendo a anunciarle las buenas nuevas a los discípulos del Señor, pero en ese momento, hermano, cuando ellas van corriendo, mientras ellas van, dice la palabra de Dios, el Señor sale al encuentro de ellas. Y dice la palabra de Dios, hermanos, abrazaron sus pies y le adoraron. Miren lo que sigue diciendo, hermanos, el versículo 16 dice la Biblia: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, ¿qué sucedió, hermanos? Le adoraron, pero algunos dudaban. El mensaje, hermanos, es: ha resucitado. El mandato del ángel es: id y pronto y decid a sus discípulos. Pero miren qué dice versículo 10, hermanos. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Cuáles son esas nuevas, hermanos? ¿Cuáles esas nuevas que el ángel dice: ve y dile a sus discípulos, denle las nuevas? Jesús dice: vayan y den las nuevas, hermano. Las nuevas es que Él murió, que Él fue sepultado y que ahora Él, hermanos, ha resucitado. Esas son las buenas nuevas, hermanos. Pero mire, hermano, si queremos nosotros hacer la obra de Dios, hermanos, si queremos nosotros, hermanos, hacer misiones, como se mencionaba hace rato, misiones comienza con adoración a Dios. Lo que primero, hermano, estamos viendo, hermano, no es que Cristo, hermano, inmediatamente les dice el mandato. Primeramente, las mujeres se postran y adoran al Señor. Los discípulos, hermanos, al ver a su maestro, se le adoran, hermanos, reconociendo su grandeza, reconociendo, hermano, que Él es grande, reconociendo, hermano, que Él es el Dios que ha vencido la muerte, reconociendo, hermanos, que no hay nadie más que pueda salvar. Eso es, hermanos, la adoración a Dios. Y ellos, hermanos, se encuentran en esa situación. Oh, hermanos, si nosotros queremos hacer la obra de Dios, es necesario, hermanos, primeramente adorar a aquel que nos ha dado una salvación. Es adorarle, hermanos. Nos vamos, y si vamos al Antiguo Testamento, con Moisés, antes de que el Señor pudiera usar a Moisés, tuvo que primeramente Moisés, hermanos, reconocer la grandeza de Dios, reconocer la santidad de Dios. En Éxodo capítulo 3 nos narra, hermanos, esa historia donde Moisés ve una zarza que ardía y la zarza no se consumía, y él acercándose y oye la voz de Dios y le dice: Moisés, Moisés, quita tu calzado del lugar donde estás, quita tu calzado, porque el lugar donde estás santo es. Hermanos, si queremos hacer la obra de Dios, tenemos primeramente, hermano, que reconocer que nuestro Dios es grande. Josué, hermanos, capítulo 5 nos habla cuando él está a punto de conquistar a Jericó. Viene el ángel de Jehová, se presenta ante él. Y Josué, hermanos, vaya conmigo, por favor, hermanos, a Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, dice la palabra de Dios. Dice así, versículo 3, hermanos: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, ¿qué hizo, hermanos? Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Reconoció la grandeza del ángel de Jehová. Y dice, y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué está a punto, hermanos, de conquistar a Jericó. Pero no va a ir, hermanos, sin antes reconocer quién es, hermanos, el centro y quién es el propósito y quién es el que se va a llevar la gloria, la honra, hermanos. Ese es Dios, hermanos. Igual es las misiones. Las misiones, hermanos, no se centra en las personas, hermanos, que son enviados. No se centra en la gente que es salva. Las misiones, hermanos, debe llevarnos a reconocer a Dios como el único Dios soberano que merece la honra y la gloria, en la cual todas las personas, toda la humanidad, hermano, se postrará ante Él y reconocerá su grandeza. Eso es, hermanos, el propósito, la adoración a Dios. Pero, hermanos, si queremos hacer la obra de Dios, necesitamos, hermanos, adorar al Señor. Isaías capítulo 6, hermanos, nos habla también. Vaya conmigo, por favor, al libro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Versículo 1 dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Isaías, hermanos, contempla la gloria de Dios. Contempla su santidad. Entonces, hermanos, al contemplar la santidad de Dios, hermanos, vemos nuestra condición. ¿Y sabe qué es lo que sucede, hermanos? Cuando vemos nuestra condición, podemos decir: Aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. Regrese conmigo, hermanos, por favor, al Evangelio de Mateo, donde estamos centrando la enseñanza en esta hora, hermanos. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Dice ahí versículo 9, hermanos: He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Sabe qué hicieron estas mujeres, hermanos? Reconocieron la grandeza de Dios y vieron la pequeñez de su vida. Ellos reconocieron la santidad de Dios y vieron su pecaminosidad. Hermanos, los discípulos de igual manera, dice versículo 17, y cuando le vieron, le adoraron. Hermanos, si queremos hacer la obra de Dios, hermanos, debemos tener, hermanos, de acercarnos a Dios con una devoción. Tenemos que tener, hermanos, una pasión por Cristo. Debemos, hermanos, anhelar estar con Cristo. Necesitamos, hermanos, su poder, su gracia. Hermanos, lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Cristo, hermano, va a dar sus últimas palabras. Va a dar su último mensaje, así como lo dio Josué. Así como lo dio Josué, hermanos, de preparar al pueblo. Ahora el Señor dará, hermanos, su último mensaje. Está ya a punto de irse, hermanos. Dice versículo 18: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. No solamente, hermano, Él es digno de adoración, pero Él tiene, hermanos, toda la autoridad sobre todo. En el cielo, en la tierra, hermanos, no hay, hermanos, nada que escape de su dominio, de su soberanía, hermanos. ¿Por qué tenemos, hermanos? ¿Cómo lograremos llevar a cabo, hermanos, la gran comisión. ¿Cómo lograremos llevar a cabo, hermanos, las misiones, el que gente, hermanos, conozca al Señor? Hermanos, vimos primeramente adoración a Dios. No podemos amar a la gente, hermanos, si primeramente no amamos a nuestro Dios. No podemos tener pasión por la gente que está perdida, hermanos, si primero no tenemos una pasión, hermanos, por nuestro Salvador. No podemos, hermanos, anhelar ir hacia las personas si primeramente no anhelamos acercarnos a Cristo. Hermano, no es la capacidad de la iglesia, no es la inteligencia de cada cristiano, hermano, es solamente la gracia de Dios, hermano, que puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, hermano, le adoramos, nos postramos, reconocemos nuestra santidad, nuestra pecaminosidad, reconocemos que sin Él, hermanos, separados de Él, nada podemos hacer, es entonces cuando nos acercaremos a Dios, nos acercaremos a Cristo, hermano, diciendo: Señor, yo no soy nada, yo no puedo hacer nada. Entonces, hermano, es lo que a continuación vamos a ver. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La gran comisión, hermanos, es un mandato del Todopoderoso. El llevar a cabo, hermano, las misiones es un mandato de Cristo. No es, hermanos, solamente una opinión. No es, hermanos, una filosofía, o no es, hermanos, solamente una idea, hermanos, de un hombre. Hermanos, las misiones y el llevar, hermanos, la palabra de Dios a las personas es un mandato divino, hermanos. Es un mandato que viene del Señor. Es un mandato, hermano, del Rey de Reyes y Señor de Señores. No es, hermanos, idea de alguien o de una iglesia. No, hermanos, el llevar la palabra de Dios, hermano, es un mandato de Cristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabe qué, hermanos? Estas palabras, hermano, reflejan el deseo de Dios. Reflejan el deseo de Cristo. ¿Sabe qué quiere Cristo, hermano? Que usted y yo salgamos y hagamos discípulos, hermanos, a todas las naciones. Hermano, es un mandato de Cristo. Es un mandato de Él, hermanos. El Dios que creó el cielo con su palabra, el que sustenta todas las cosas con su poder, es el que nos manda, hermanos. Y tiene la autoridad para mandarnos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Queremos hacer la obra de Dios, hermanos, queremos hacer misiones. Tenemos primeramente, hermanos, que reconocer la grandeza de Cristo. Queremos hacer misiones, tenemos que reconocer la autoridad, hermanos, de Cristo. Él está por encima de la iglesia. Él es la cabeza. Él es el que nos guía, Él es el que nos sustenta, y hermanos, y Él es el que nos dice, versículo 19, por tanto, id. La iglesia, hermanos, tiene que moverse, la iglesia tiene que estar activa. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En el mundo, hermanos, aproximadamente hay 195 países con un sinfín, hermanos, de idiomas que existen. En el mundo, hermano, hay más de 17,000, hermanos, etnias en todo el mundo. Una etnia, hermanos, la palabra aquí, por tanto, y ya sé discípulos a todas las naciones, viene de la palabra etnos, que significa, hermanos, que es un pueblo que es caracterizado por un idioma, una cultura, una raza o un color. Hermanos, mire, hermano, Cristo nos está mandando, hermanos, a ir y a ser discípulos a todas las naciones. No solamente, hermano, en nuestras regiones, no solamente, sino también, hermanos, en el resto del mundo, no solamente mi ciudad, sino Dios quiere, hermanos, que vayamos más y más llevando el Evangelio de Él, llevando el evangelio de salvación, hermano. En nuestro país, hermanos, tan solamente hay 56 grupos étnicos. Están los náhuatl, zapotecos, chontales, mixtecos, totonacos, tzotziles, tarahumara, mayas, otomís, huicholes, triques, mijes, tlapanecos, mazahuas, purépecha, hermanos, y la lista puede seguir. Hermanos, ¿cuántos siervos de Dios, hermanos, hay ahí? ¿Sabe qué nos dice el Señor? En todas las naciones, en cada grupo, en cada cultura, en cada idioma, hermanos, Dios quiere que su evangelio se predique. Dios quiere que la iglesia lleve ese mensaje. Hermanos, déjeme le digo, tan solamente el mixteco, donde el Señor nos está permitiendo servir, hay más de 80 variantes en el mixteco. Los totonacos, hermanos, donde su servidor creció, ¿sabe cuántas variantes hay? 7 variantes. Pero el mixteco es el idioma, hermanos, que tiene más variantes. Nosotros estamos en un pueblo, hermanos, Yosondúa. Y si vamos a Chalcatongo, que está a media hora, cambia el mixteco. Y si vamos, hermanos, a Santiago, Yolomecat, hermanos, cambia el mixteco, hermanos. Mire, hay más de 80, gracias, hermano, 80 variantes, hermanos. ¿Sabe, hermanos? Dios, Cristo, a esos lugares nos manda a ir. Cristo, hermano, en esos lugares ve gente que tiene necesidad de salvación. Es gente, hermano, que está sumergido en la idolatría. Es gente, hermanos, que vive, hermanos, con tradiciones, que vive con costumbres, hermano. Pero ¿quién va a ir? Cristo nos reta, Cristo nos manda a nosotros, hermanos, a la iglesia, a ir y a ser discípulos. Cada nación, cada pueblo, hermanos, hay la necesidad de Cristo. ¿Quién irá entre estos pueblos, hermanos? El mandato de Cristo es ir y a ser discípulos. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Es la responsabilidad de cada creyente, de cada cristiano, hermanos, que estamos aquí. Ir, hermanos, tenemos que ir a las afueras de nuestra ciudad. Tenemos que ir, hermanos, a los lugares lejanos, a los lugares cercanos. Es el mandato de Cristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No es, hermanos, opcional. No es si queremos. No es si podemos. Creo que, hermanos, tenemos más ventaja ahora que lo que tenían los discípulos. ¿Sabe cuántos eran? Dice la Biblia, pero ¿los qué? 11 discípulos. A ellos, hermanos, Cristo se dirige, ustedes que han recibido, ustedes que me han conocido, ustedes que han visto de mí, ahora dice, vayan y hagan discípulos. Hermanos, tenemos ventaja. Somos más de 11 aquí. ¿Y sabe qué, hermanos? Este mismo mandato es para ti. Es para la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Por qué no vamos y hacemos discípulos? ¿Por qué no hacemos y no cumplimos, hermanos, el deseo de nuestro Dios? Probablemente, hermanos, y la razón principal de aquí que vemos es que, miren lo que dice versículo 7, y cuando le vieron, le adoraron, y miren qué dice, pero algunos dudaban. La razón, hermanos, por qué muchos cristianos no están llevando a cabo esta gran comisión que Cristo ha dado, hermanos, es porque dudan de la grandeza de Dios. No se han acercado, hermanos, y no han visto la gracia de Dios en sus vidas. ¿Quién irá a estas naciones? Gracias a Dios, hermanos, por la iglesia Genezaret que tiene misioneros que han salido de aquí, que están en otras partes del mundo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Creemos que el mandato, hermanos, del Señor es, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es lo que el Señor quiere, que salgamos, que hagamos discípulos. El Señor se acerca a sus discípulos y les dice: vayan y hagan discípulos, vayan y hagan discípulos que me adoren, que se acerquen a mí, que vean en mí que hay un Dios que les ama, hermanos. Pero ¿sabe qué? Tenemos que ir, y que ellos, al nosotros ir, hermanos, bautizarles, una donde ellos se identifiquen, donde ellos profesen públicamente, hermanos, que son de ahora de Cristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermano, eso es el plan de Dios. Esto es lo que Dios, hermanos, quiere para la iglesia, que nosotros como creyentes, hermanos, reconozcamos su autoridad. Hermanos, en muchas ocasiones, hermanos, reconocemos la autoridad terrenal. A nuestros patrones, hermanos, les rendimos cuentas, les obedecemos, hermanos, y son terrenales. Pero nuestra autoridad, hermano, no es terrenal. Nuestra autoridad es divina. Nuestra autoridad, hermanos, tiene poder sobre todo, sobre todo. Y hermanos, y es el que nos dice: id y haced discípulos. El ver gente, hermano, transformada por el Señor, el ver gente cambiada por el Señor, hermanos, es una bendición. Mire, hermano, tenemos que primeramente adorar, reconocer su autoridad y cumplir con su mandato. Pero mire, hermano, qué preciosa promesa el Señor nos da, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué dice, hermano? Lea conmigo, por favor. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, el Señor no nos deja. Él nos está dando, hermanos, una promesa. Él nos está dando un mandato, pero hermanos, con ese mandato viene una promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Me acuerdo, hermanos, cuando mi padre me decía: hijo, vamos a la leña. Era un mandato. Y con papá, hermanos, no podíamos decir no, íbamos de mala gana. Yo por dentro decía: no quiero ir, yo no quiero ir a traer la leña. Pero hermanos, al ver el rostro de papá, con su pura mirada me decía: tienes que ir. E íbamos, hermanos. Mi papá me acompañaba, iba conmigo. Y en mi carga y mi responsabilidad, me echaba la carga de leña, hermanos, con un mecate, y ahí vengo. Pero ¿sabe qué? Algo que hacía mi papá, yo tenía como 10, 11 años, ¿sabe lo que hacía, hermanos? Siempre me estaba observando, siempre estaba viendo, me estaba dando mi responsabilidad, pero siempre estaba conmigo. Nunca me dejaba, nunca me dejó ir solo, hermanos. Me daba un mandato, pero ahí va él. Hermanos, mire, Cristo nos está dando un mandato. Cristo, hermanos, nos está dando, hermanos, un mandato divino. Pero ¿sabe qué, hermanos? Él promete estar con nosotros. Él no nos va a dejar. Hermanos, eran 11 discípulos y ellos, ¿sabe qué? Confiaron en esa promesa. Una promesa fiel, hermanos, todos los días, todos los días. Hermanos, y podrá decir hermano Israel, y podrá decir mi hermano Héctor, y podré decir, hermanos, y dar testimonio, hermano, que el Señor ha estado con nosotros. En ningún momento, hermanos, nos ha dejado. En ningún momento, hermanos, nos ha dejado solos. No, hermanos, hemos visto su mano, hemos visto su gracia, hermanos, manifestándose en nuestras vidas. Es una promesa fiel, es una promesa segura, hermanos. Miren cómo dice, hermanos, en la última palabrita que dice: amén. Verdaderamente, así será. Yo voy a estar con ustedes. Hermanos, la gran comisión, el llevar el evangelio a otros lugares, hermanos, no es que tú lo hagas solo, no es que tú vas a estar solo, Dios va a estar contigo, hermano. Probablemente en ocasiones, mi hermano Héctor, mi hermano Israel, han sentido que están solos. Pero ¿sabe qué, hermanos? El Señor ha estado con ellos. Y podemos dar testimonio, hermanos, que la obra que Él nos manda hacer, que es grande, hermanos, tenemos la presencia en nuestras vidas de un Dios que es todo grande. Y jamás nos dejará. Él nos va a llevar, hermanos, a aquellos lugares, a aquellas regiones, a aquellas etnias, a aquellas tribus, a aquellas naciones, hermanos, pero siempre su presencia irá con nosotros. Hermano, cuando tú salgas a compartir su palabra aquí a las colonias, ¿sabe qué, hermano? No vas solo. El Señor va contigo. Él te acompaña. Él es nuestro Padre celestial, hermanos. Y ¿sabe qué? Él está con nosotros. Dios ha estado y estará con nosotros. Ah, no hay mandato, hermanos, si no es la presencia de Dios que va con nosotros. Por tanto, ir y hacer discípulos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué no cumplimos, hermanos, con la gran comisión? En muchas ocasiones, hermanos, ¿por qué no adoramos a Cristo? Cuando tú adores a Cristo, cuando tú reconozcas, hermanos, quién es Él, es cuando te someterás a su autoridad, es cuando cumplirás su mandato y es cuando confiarás que su presencia va contigo. Hermanos, iglesia, el llevar la palabra de Dios, el llevar, el expandir la palabra de Dios a otros lugares, hermanos, es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de la escuela, es la responsabilidad de cada creyente, es la responsabilidad de cada cristiano, hermanos. Obedece su mandato, confía en Él, reconoce su autoridad y adórale con todo tu corazón. Y cuando hagamos eso, hermanos, grandes cosas haremos para el Señor. Él nos usará de una manera tan especial. Él, hermanos, usará nuestras vidas y nos sorprenderemos lo que Él va a hacer cuando Él obre, cuando nosotros, hermanos, nos acerquemos al trono de su gracia. Las misiones, hermanos, no dependen de tu capacidad. Las misiones, hermanos, no es para nuestra gloria. Es para la gloria de Dios. Y Dios, hermanos, nos capacitará para hacer su obra. Porque Él es grande. Porque Él es maravilloso. Oremos, hermanos, por favor.